esperar a que dejes de mentir. Solicitar una cláusula de aprendiz. No eras lo mejor que me pudo pasar. Que no pude atar. Esperar a que dejes de sufrir. Solicitar una visa para no morir. Nunca me gusté, mas hoy me puedo. Cada uno en lo suyo para no llorar después. No me culpes, por favor. No te asustes. No te asustes.